por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polés de Canal Bar. En esta emisión, Plástico Cruel de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Primera parte. Yo te buscaré a quien amar antes de que seas un niño. Después te toca abrir tu caja y comerte tus sufrimientos. Bombón, poeta y puta. Diario. Me contó su vida en el baño de la estación central. Cuidaba cerdos y olía a eso, pero se negaba a tocarme. Cogía en una batea con una cerda y le daba asco tocar a una travesti. Sin embargo, en sus ojos hubo un margen de curiosidad cuando le mostré las tetas. Y como soy la más puta de las poetas, aproveché ese margen. Déjame en paz, flaco. No quiero alterar tu paz, solo deseo chuparte la pija. Llegó a la ciudad en un tren de carga. Vino para triunfar como poeta, de lo cual deduje que su idea de la realidad es un tanto distorsionada. Pero es casi un niño de campo, se entiende. No me gustan las maricas. ¿Dónde viste una marica con tetas, bebé? Soy una travesti. Su primer amor fue una cerda particularmente mansa. La ponía en una batea y así se la cogía. Unas niñas exploradoras completaron su educación sexual. Y yo lo tenía delante de mí, recién llegado, casi indefenso. Fumate un cigarrillo, me gustan los hombres indiferentes. Fue monaguillo y niño dios en el pesebre viviente de su pueblo. Tomá, vas a necesitar algo de dinero hasta que triunfes. Gracias, me llamo Axel. ¿Axel el cerdo? No, Axel nada más. Para mí, sos Axel el cerdo. Lo digo cariñosamente. Todo hay que entenderlo al revés. Sos un hombre, pero sos una mujer y los insultos vendrían a ser pruebas de cariño. Me gustan los chicos que aprenden rápido. Mis amigos me llaman la bombón. ¿Bombón? Sí, es una cosa que se come. Voy a presentarte a mis amigos. ¿Son todos como vos? Sí, son todos poetas. No, lo que quiero decir es si... Bueno. Hombres y mujeres normales. Podría decirse así. Bueno, ¿somos amigos o no? Amigos, nada más. No soy el ogro come niños. Si me preguntan qué digo, ¿que sos mi amigo o que sos mi amiga? Vos no venís del campo, ¿no? Venís de otro planeta. Sos muy divertida, bombón. Y vos tenés la risa y la verga más puras que conocí en toda mi puta y poética vida. Sus ojos me tomaban fotografías y yo salía muy bella. ¿Dónde está tu equipaje? No tengo. Sí que tenés, Axel. No lo olvides nunca. El equipaje lo llevas entre las piernas. Desde este diario declaro al baño para caballeros de la estación central como honorable salón de poetas. Lo más increíble no es donde conocí a Axel, el cerdo, ni tampoco el hecho de haberlo conocido. Lo más increíble es que mientras escribo mi diario, él está en mi cama, durmiendo desnudo. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel el cerdo podrá vivir en la ciudad, consiguió un sótano. Le regaló un póster que hicieron con una foto mía hace 1000 años. Le llevo cigarrillos y comida. Come como un tigre, un león y un elefante. Ah, ¿ya dije que lo amo? Ay, ma, perdí el vuelo y suspendieron los próximos porque no sé quiénes están de huelga. ¡Ay, mi amor! ¡Tomás un autobús y listo! Pero mi equipaje se va en el vuelo que perdí. No pido que lo retiren y lo encontrás cuando llegues. Hay mal gente que me espera, ¿no lo va a tomar mal? Hijita, es un detalle de muy buen gusto que el equipaje llegue antes de una dama. Yo soy una dama, ¿no? Con la pinta de tortillera que tenés, lo que menos pareces es una dama. Bueno, te aviso cuando llego. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer, pequeño cerdo? Axel tiene la edad en la que todavía desea cosas que se pueden conseguir. Ir al mar. Ay, ¿decís ir al mar como si yo dijera ir a París? Es que nunca estuve en el mar. Cada vez que leo esa palabra en un libro, mar, me dan ganas de subirme a la ruta y bajarme en la playa. Cualquier estupidez que dice Axel se convierte en música para mis oídos. Me conmueve. Es tan joven que me siento como una madre, una putísima madre, ¿se entiende? No fui con él porque no puedo abandonar mis shows en el Boogie Bar y porque no quiero ser detenida por corruptora de menores. Le compré un pasaje. Lo empecé a extrañar desde que le compré el pasaje. Qué duro ser madre. Señales de tránsito. El mar no sabe que es mar ni que lo amás. Me reúno con la Malco, Trespa y Frula en la estación central. Todos me preguntan por Axel. Ese chico los impresionó tanto que hasta inspiró un poema de Frula. Mi amante es una cerda. Hace 4 meses que Axel llegó a la ciudad y a mi vida. 4 meses de amor unilateral y desmesurado. Todo en él me conmueve. Es el chico que yo hubiese querido ser. Soy la puta madre cerda. Cuando mi pequeño regrese de la costa, pasaré una noche entera con mi mejilla reposando entre sus piernas. ¿Me dejas de lado la ventanilla, por favor? Pasa. ¿Qué te pasa? ¿Tristeza o mal humor? Mal humor. No salen aviones y tengo que viajar en esto. Esto es un micro. Al principio parece horrible, pero después pasan una peli, te dan un alfajor. ¿Qué sos, el hijo del dueño de la empresa? ¿Qué tengo ese aspecto? Para nada. ¿Te molesta si fumo? Por mí podés fumar, hacerte la paja, violar al chofer, me da igual. Ay, nada más quería saber si te molesta el humo. Yo te dije que no. Ay, hablas como un rockero, que sos como una estrella de rock. No, una estrella de rock no, pero algo así soy. Bueno, me llamo Linda Morris. ¿Y vos? Yo no. Ay, desde la secundaria no escucho un chiste tan estúpido. Ay, ese es mi problema con las mujeres cultas. Soy Axel, para los amigos Axel el cerdo. Bueno, el viaje va a ser largo, Axel, así que conviene que hagamos el esfuerzo por llevarnos bien. Ay, yo espero que tenga baño este micro. ¿Baño? Sí, linda, ¿no? Es un espacio pequeño que tiene una pileta, un espejo, un inodoro, bueno. Yo sé muy bien lo que es un baño, ¿eh? Estoy atrás. Gracias. ¿No ibas al baño? No, solo quería saber si había, porque siempre tuve la fantasía de cogerme una piba en el baño de un micro. Axel tiene un aspecto que a cualquier mujer le hace pensar, una ducha y a la cama. Pero es más fácil llevarlo a la cama que a la ducha. Yo tengo 26. ¿Vos cuántos años tenés? Uf, si después de cuántos años tenés viene de qué signo sos y qué animal sos en el horóscopo chino, mejor yo sigo leyendo y vos seguís con lo que estabas haciendo antes de abrir la boca, dale. Ay, nada más quería saber tu edad. Sospechaba que te habías escapado de la guardería. Ahora tu sospecha quedó confirmada. Te prometo que no hablo más, pero decime de cuántos años tenés. Lo suficiente es como para meterme en la cama con una mujer que no sea mi madre, dale. Buenísimo, ya llegamos. ¿Me dejas pasar? ¿A dónde vas? Al mar. Obvio, pero supongo que vas a ir a un hotel, ¿o no? No, no, voy al mar. ¿Pero qué, pensás dormir en el agua? No, en la arena. ¿Te estás burlando de mí, vos? No. ¿Y tu equipaje? Acá, lo llevo entre las piernas. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take

Vivo en libertad. Tercera parte. Yo estaba maravillada. Su sexo colgante, huidizo, húmedo sobre mi muslo. Me prohibí adorar su verga. ¿Cuánta historia?, diría una prostituta. Sí, ¿cuánta historia? Violet Leduc. ¿Y qué es eso del amor líquido, linda? ¿No te lo imaginás? No. Es que te meen encima cuando estás desnuda. ¿Y ese chico intentó eso? No lo intentó, lo hizo. Ay, chiquita, ¿y cómo lograste escapar? Ay, mamá, no me escapé, lo re disfruté. ¡Ay, hija! Señales de tránsito. Los placeres profundos son caóticos y destructivos. Y la felicidad de la paz es un disfraz del aburrimiento. ¡Ay, es un chico fantástico! ¿Quién? Axel, mamá. En la cabecera de la cama tiene un collage. ¿Qué tiene eso de fantástico? Que son un hombre y una mujer cogiendo. Su tema favorito, supongo. Pero está hecho con las facturas de gas y de luz que nunca pagó. ¿No es lo más? Prefiero ignorar cuál es el concepto de lo más. Ay, a veces me parece que lo quiero y otras veces me siento como una investigadora social analizando un terrorista. Su visión del mundo es completamente distorsionada, pero después de una noche con él, me empiezo a sentir que la distorsionada soy yo. ¿Y está enamorado de vos? Hoy me dijo que me veía como estúpida, misteriosa y egoísta. Bueno, algún piropito más. Me dijo que esa manera de ser mía lo está volviendo loco. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que te ama o que piensa asesinarte? Creo que las dos cosas. La única manera de que mi papá me siga dando plata es que nos casemos. No. Ese es un deporte que no me interesa practicar para nada. Ay, pero te estoy hablando en serio. No, ese deporte de la seriedad tampoco lo practico. ¿Sabes qué necesitas vos, amor? Un buen trip. Un buen trip. Ay, sí, linda, un viaje de ácido. Hace 4 días que no te veo. Estuve de viaje, mami. Ay, qué estupendo. Mi estilista dice que un viaje es la mejor terapia. Aunque mi terapeuta no está de acuerdo. ¿A dónde fuiste? A Egipto. ¿Paraste en el Milton del Cairo? Es el único hotel soportable. No, ma, me tomé un ácido lisérgico y estuve en el antiguo Egipto, con faraones y todo eso. Yo era Cleopatra. Adoro las fiestas de disfraces. ¿Pagaste con tarjeta? No, ma, los traficantes solo aceptan efectivo. Vivimos en tiempos de una inmoralidad tan brutal que me parece ilógico que los hoteleros no acepten tarjetas. No dije hoteleros, dije traficantes. Axel, ¿cómo podemos saber si realmente estamos enamorados? Y mira, podemos ir al parque a mirar la luna. Si cuando la miramos decimos, ahí está la luna, mientras metes la mano en mi bragueta, yo te acaricio el culo. Bueno, eso quiere decir que realmente estamos enamorados. Ahora, si contemplamos la luna y nos sentimos sublimes, quiere decir que además de estar enamorados, somos dos pelotudos. Estoy en problemas, plástico. ¿Qué te pasa? Tengo $2,400. ¿Y eso le llamás estar en problemas? Es que son falsos. ¿Querés que se los lleve a Frula? Sí, capaz podemos cambiarlo por 10 o 20 gramos. Decile que son para el cerdo. Ok. Si te para la policía, vos no tenés ni idea de lo que llevas. Dale, decile que yo te pedí... No me escribas un guión, puedo improvisar. ¿Voy a la relojería? No. Ahora están, viste, en la vereda de enfrente hay una carnicería. ¿Una carnicería? Ay, Dios, sí, es un lugar que está lleno de cadáveres desangrándose sobre mostradores de mármol. Buenísimo, ya entendí. ¿Alguna contraseña? No. Solamente fíjate que no haya ningún cliente y cuando te atiendan decí que vas de parte de Axel el Cerdo. ¿La policía no tiene fichado tu nombre ya? Sí, seguro. Bueno, ¿no te conviene cambiarlo por otro? No, es imposible eso. ¿Por qué? Porque me encanta que me llamen Axel el Cerdo. Le regalé $2,400 a Axel. Son falsos, pero se cotizan al 20%. ¿Qué más le puedo dar para que me ame? No resisto estar a su lado comportándome como si quisiese besarle cuellos, manos, pija, huevos, culo y pies sucios. Todavía no se le pasó la curiosidad por investigar el contenido de su muñeca inflable marca Morris. ¿Con quién vas a salir? ¿A qué antro espantoso te vas a meter? ¿Y a qué hora pensás volver? Ay, estás trabajando de madre ahora, mira. Estoy tratando de ser tu amiga, linda. Una madre tiene la obligación de saber con quién sale su hija. No me la hagas difícil, dale. Voy a la cueva de Axel. ¿Qué es un bar de moda? En la casa de Axel. ¿Y dónde conocimos a ese chico? ¿En algún cóctel de la embajada de Grecia? No, mamá. Axel, el chico del parque, nunca entró en una embajada. Hace bien. Esas embajadas son cada vez más aburridas. Ay, me voy, mamá. Chau, hijita. Dale mis saludos al chico de la embajada, ¿sí? Chao, mamá. Quédate a dormir, porfa, dale. ¿Por qué tanta insistencia esta noche? ¿No viste que afuera hay luna redonda? Está bien, me quedo a dormir, pero con una condición. Lo que me pidas. Que me dejes dormir tranquila y no te me aparezcas a mitad de la noche en mi colchón. Te lo prometo. ¿Qué haces en mi cama? Es que me sentía re solo. Pero me habías prometido. Es que no, me acordé de decirte que nunca puedo cumplir una promesa. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? Con él no hay nada que no me atreva. Hija, vas a tener que ir a terapia. Cada vez que siento el ardor en el culo me acuerdo de Axel. Es como si lo llevara a todas partes dentro de mí. Linda, deja de hablar de ese modo. ¡No puedo! ¡Estoy enamorada! ¿Y se lo dijiste a ese chico? Sí, me respondió que lo único que le interesa del plástico es su cualidad de ser descartable. ¿Cuál es la traducción de eso? ¿Sabes cómo me llama? Prefiero no enterarme. Plástico cruel. Solo tengo el deseo y la poesía. Y mi amistad, me dice Axel. Cuando lo que busco de un hombre es que me ame. Su amistad es solo un consuelo. Y nada me entristece tanto como un consuelo. Le contesté eso a Axel. Toma su cerveza y se va. Extraña la burguesa esa plastificada. Hola, ¿te acordás de mí? ¿Qué hora es? ¿Estuvimos durmiendo toda la mañana? Axel, el cerdo encantado. No sé ni qué día es hoy. Ay. Ay, ¿qué importa que sea septiembre o lunes? Por favor, Axel, guiarme por el calendario me tranquiliza y no me interesa polemizar sobre el tema. Ay, linda, desayunemos, mira. El calendario es solo una opinión. Toma, te traje unas tostadas. Una opinión con la que coincide todo el mundo civilizado. ¿Dónde dejé mi ropa? Y no quiero comer, gracias. Ay, te vas, pero las convenciones del mundo civilizado te reclaman. ¿Qué pasa? Ay, vuelvo mañana. Va, no me hables del futuro, dale. ¿El futuro? Sí, viste cuando estás mirando la vida desde la ventana de un geriátrico, eso. Dije mañana, no el siglo que viene. No, para mí es lo mismo. Todo lo que no es ahora no existe. Camina y camina por cualquier esquina sin saber qué hacer. La loca es tan incoherente que jamás la gente la podrá entender. Y así como se pasa varias horas muy callada, de pronto larga fuertes carcajadas. La loca cuando está rendida se queda dormida en cualquier umbral. La gente que pasa la mira y cosas le tira para hacerle mal. Y en vez de preocuparse por brindarle alguna ayuda, la tratan con desprecio y con burla. Un acto simple en un acto muy simple.

Me voy. ¿Por qué? Porque no se puede reducir la vida de esto, Ay, Axel. ¿A qué? ¿A qué? A drogarse, a comer y a coger. Ah, para mí no es mal plan. Pero es que nunca sabemos cuándo es de día, cuándo es de noche. Ay, pero esto es porque es un sótano, no hay ventana. No es solo por eso, Axel. Pero, ay, Dios, tenemos la libertad de elegir si son las 4, si son las 7 de la mañana, las 4 de la tarde. Sí, ¿puedes decirlo vos? No puede ser así. ¿Pero por qué no? O sea, ¿qué? ¿Preferís que sea de noche? No entendés. No prefiero nada. Quiero vivir al mismo tiempo que el resto del mundo. Eso no es posible, Linda. Porque mientras de este lado del mundo sea de noche, siempre del otro lado va a ser de día. O sea, no puedes. No es eso, Axel. Ya, es por la comida. Tenés hambre. ¿Qué te parece? Ah, mira, preparo unos huevos con queso, almendras y avena que me dejó la Bombón y los llamamos desayuno. ¿Qué te parece? Me voy. ¿A dónde? Si es de día, a mi casa. Y si es de noche, me voy a algún bar hasta que amanezca. ¿Por qué no averiguás la hora por teléfono y mientras yo preparo algo que sirva como desayuno o cena? Che, acabo de ver la luna más gorda y sensual que haya habido nunca jamás flotando sobre el parque. Leí tus papeles. ¿Y? Sos el mejor escritor del mundo. Dijo eso mientras me desnudaba y me besaba. Justo en una noche de luna redonda. A los pocos días discutimos porque ella se había puesto desodorante en la concha. O porque habíamos cogido mal, o porque yo me rasqué el culo mientras comíamos, o porque decidimos pasar la noche en el boogie bar y cuando salíamos de la cueva era de día y había un sol insoportable, no sé. Antes de dar un portazo más previsible que el final de una película americana me gritó... ¡Sos el tipo más sucio que conocí en mi vida! Eso fue lo único cierto que dijo en toda su vida. Eso y lo de que soy el mejor escritor del mundo. A Plástico Cruel le da vergüenza pasear conmigo. Ayer me citó en el parque, lejos de los senderos. Cuando llegué la encontré leyendo un libro de 400 páginas que está de moda. Le pregunté si de veras puede leer 400 páginas y acordarse de los capítulos anteriores. Respondió que sí, pero no le creí. ¿Vamos a comprar un poco de diversión? No tengo plata, Axel. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quebraron las hamburguesas o los misiles? No, ninguno de los dos, pero mi papá se negó a darme plata. ¿Y qué hacemos? ¿Vendemos el auto? Está a nombre de él. ¿Pero no podemos sacar algo de la fábrica que te regaló? No puedo disponer de ni un solo peso sin su firma. Buah, qué manera de hacer regalos tiene tu viejo. ¿Y qué hacemos? Y mañana me voy a procurar unos dólares, no sé. ¿De qué manera? Tan ilegal como tu padre. Vino a verme Axel. Traía un guión escrito. Estaba sucio y hermoso. Como un chico que recita su poema en las fiestas patrias. Dijo, Linda no quiere que tenga historias sexuales con vos. Su tono era poco convincente. Le habían ordenado recitar ese monólogo. Me dolió muchísimo. Armé un porro nevado para darme dignidad. Hablamos de su novela. Al marcharse repitió el monólogo que le había dictado Linda. Pero en esa oportunidad hubo una variante en la escena. Mientras declamaba que nunca más, que a Linda no le gustaba, que lo comprenda, que su vida cambió, yo, de rodillas, abrí su bragueta, metí su sexo en mi boca y lo bebí, como siempre. ¡Ay, qué te pasó! Me pegaron. ¿Quiénes? Dos tipos, me saltaron y me golpearon. Oh, pará, cerrá los ojos y te pongo alcohol en la frente. Ay, Linda, te amo. Sácate la camisa. No. Dios, ¿qué te pasó en el pecho? Ay, me patearon por todo el cuerpo. Axel, ¿qué te pasó? ¿En serio? El rastrillo. Había un rastrillo. ¿Para qué tenés un rastrillo? No, yo no tengo. Ay, el rastrillo me salvó la vida. Quise planchar a un tipo, quise cagarlo y me salió re mal. ¿Qué quiere decir planchar? Que lo quise cagar, lo llevé a una casa abandonada donde llevo clientes. ¿Clientes? Ay, sí, gente que quiere comprar equipos de audio, videos, cosas robadas. Voy a la tarde y les muestro la mercadería. Después vuelvo a la noche y bueno, les digo que tengo que entrar solo un toque, les muestro, les digo algo y cuando los convenzo me dan los dólares y yo me voy por la puerta de atrás y nada, eso quiere decir planchar. Y hoy te plancharon a vos. Ay, mira, llevé al tipo, me dio, ay no, no me pongas alcohol en el ojo. Me dio $400, entro, salgo por atrás, me salgo corriendo, pero en la esquina viene un Renault, me cierra, bajan dos tipos con armas, uno me dice, ay, ¿ves esto que tengo acá en la frente con unos 9 milímetros? Bueno, caí al suelo re atontado, me empezaron a patear, me subieron al Renault, me llevaron a un descampado, me iban a matar, ¿no? Me metieron en un galpón, me sacaron la guita, me pusieron en calzoncillos y el que me apuntaba me dijo, esta es la última que haces, pibe, te vamos a matar. El otro fue a buscar no sé qué, qué sé yo, salió del galpón. El que me apuntaba con la 9 me dio la espalda en un momento para cerrar la ventana y ahí dije, chau, esta es la mía. Vi que había un rastrillo, lo agarré, le pegué con todas las fuerzas que tenía. Vi que corría sangre por la campera del chabón, cayó de rodillas, soltó el arma, lo agarré, lo apunté con la cabeza y qué sé yo, no sé, salí corriendo, me cubrí con este tipo, lo puse así como de escudo mío y al de afuera le dije que tirara su arma porque si no iba a matar a su amigo. Así que la tiró y arrastrando este semicadáver llegué hasta el auto, lo puse en marcha y salí. Como la sangre me chorreaba por los ojos no podía ver bien, entonces terminé en una zanja. Pero bueno, ya estaba bastante lejos, así que ahí tiré la pistola al agua, empecé a correr, llegué a una casa, encontré unos viejitos, les dije que me habían asaltado, que me habían sacado hasta la ropa, y bueno, como me vieron semidesnudo, me creyeron. Y ahí me dieron este pantalón y esta camisa, y bueno, acá estoy, logré llegar gracias al rastrillo. Esos tipos me habían desnudado, linda, me golpearon, estaban recontra, remil decididos a matarme. Y de pronto, por ese rastrillo celestial, toda la historia se dio vuelta y fueron ellos los que me suplicaron que no los matara. Axel. Ay, no me reproches nada, dame un besito. ¿Dónde? Si estás todo maullado, ¿dónde te voy a dar un beso? Ay, acá en la pija no tengo ningún problema, acá me siento bien. No te entiendo, Axel. ¿Cómo conseguís ser tan tierno un día y tan desagradable al otro? No es tan difícil, basta con ser espontáneamente humano. Si seguís así, vas a morir solo. ¿Quién te dijo que yo necesito estar acompañado? Entonces, ¿para qué me llamaste? Para coger, ¿para qué va a ser? ¿Y ahora querés que me vaya? Hacé lo que quieras, qué sé yo. Axel, hay más de 40 tipos que se mueren por mí. Sí, ya conozco esos pelotudos con etiqueta de fama hasta en los calzoncillos. Para vos, todos los que no están con una aguja clavada en la vena son unos pelotudos. Tal cual. Igual que para ellos somos pelotudos todos los que no tenemos un fajo de dólares en el bolsillo. ¿El cerdo Axel con delirios de grandeza? No son delirios, plástico, es grandeza pura. Mejor no te digo lo que estoy pensando. Mira, aunque no hables, reconozco tus pensamientos por la fricción de los engranajes de plástico en tu cerebro. Siempre tratás de herir antes de que te hieran. Quizás estás en lo cierto, ¿eh? Yo no entiendo qué te pasa, no comprendo cómo funciona tu sensibilidad. Quizás yo sea irremediablemente de plástico. De plástico cruel. De plástico cruel. Y no alcanzo a entender tu inútil genialidad, pero hay una cosa que sé, Axel. Y es que ahora me necesitas. Qué pavada, re conmovedor tu discurso. Pero lo único que necesito de vos es que me chupes la pija antes de dormir. Eso lo haces recontra bien, pero sos reemplazable, ¿sabes? ¿Y vos crees que yo no te puedo reemplazar a vos? La mitad de la humanidad huele a cadáver y la otra mitad a desodorante ambiente. ¿Y en qué mitad se incluye Axel el cerdo? Yo ninguna, huelo a mugre llena de vida. Ya me estoy aburriendo de tu narcisismo. Ay, dale, toma, besámela un poco y no te aburras, dale. Yo también amé alguna vez, linda. ¿Y qué pasó? ¿Te interesa toda la película o particularmente las partes morbosas? ¿Cómo era él? Y era un muchacho maravilloso, el más maravilloso del mundo. Caminábamos tomados de la mano y todo eso. ¿Y un día te traicionó y se fue con una mujer? No, fui yo quien lo traicionó. Me acosté con su mejor amigo y no me lo perdonó. ¿Querés toda la película? Sí. Bueno, yo lo quería de verdad. Y él también me quería. Todo era demasiado perfecto. Me había regalado un traje como de novia y un anillo con un brillante. Me trataba como una dama. En Navidad iba a presentarme a su madre. Era alemán y yo lo llamaba Ricky. Su mejor amigo era un negro. Estaba muy fuerte. Pero yo estaba enamoradísima de Ricky. Pasaba de fijarme en él. Además, el negro tenía una novia que lo esperaba en Marruecos para casarse. Vivíamos los tres en la misma casa, Ricky, el negro y yo. Una noche, después de hacer el amor con Ricky, me levanté de la cama para ir al baño. Ricky se había dormido. Para llegar al baño tenía que pasar por la habitación del negro. Era verano, y el negro hacía más de un mes que no veía a su novia, y estaba durmiendo con la puerta abierta y destapado. Miré su cuerpo. Estaba iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. En eso, veo que la mano se mueve y se aprieta la pija debajo del calzoncillo. Estaba despierto mientras yo lo miraba. Y entonces me dijo, entrá y cerrá la puerta. ¿Y qué podía hacer yo? Era una voz de un hombre en celo. Yo lo quería, Ricky, lo amaba. Jamás había estado tan enamorada. Pero el negro tenía la pija dura y me la estaba mostrando y me decía, entrá y cerrá la puerta. Así que entré y me tiré sobre esa pija que estaba ofreciendo. Ricky dormía. Yo creía que dormía. Al rato escuchamos pasos. Era él. Abrió la puerta de una patada. Estaba encendido de furia. Se peleó a trompadas con el negro, me arrancó el anillo que tenía un brillante, me echó a la calle y no quiso verme nunca más. Después de eso me dediqué a la mala vida. Ricky fue el único hombre que me amó hasta el extremo de enfrentar a la sociedad y a su propia familia. Y yo, que también lo amaba, lo traicioné. Una pregunta, sin ofender, ¿no? ¿En ese tiempo ya te vestías de mujer? Linda, yo nací mujer, poeta y puta. ¿Qué vas a hacer cuando no puedas ganarte la vida de esa manera? ¿Vos me ves con una bata raída, chinelas y charlando con las vecinas en una pensión? Eso no me aclara nada. Mira, cuando mi vida deje de parecer una comedia musical, voy a retirarme como una reina. Ay, ¿te vas a suicidar? No. Con mis ahorros voy a inaugurar el primer convento para travestis. Me encerraré a escribir, como la Sor Juana, poeta de las pijas de mis amantes. Bueno, me cuesta entenderte, pero en fin, somos de distinto sexo. No, linda, no somos de distinto sexo. Somos de distinto material. Axel zafó de la muerte gracias a un rastrillo. Ventajas de haber sido chico de campo. Dos tipos que eran policías u otra clase de asesinos estuvieron a punto de matarlo. Le aconsejé que no salga a la calle por 1 o 2 meses. Deben de estar buscándolo. Esa gente no se resigna a perder. Axel es un insensato. Lo peor de todo es que cuando se mete en esas locuras lo quiero más. Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, ¿qué mata si me miente? Yo le creo. Cuando estoy con él, no me fijo que no tiene dinero. Dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento. Le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, que mata si me miente. Yo le creo. Con los ojos cerrados, yo confío en él.